Omar, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, doctor. No, todo lo contrario. Bueno, hay una solicitada publicada por los bioquímicos y desde IOMA se quiere hacer una aclaración a los afiliados, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, este es una comunicación donde realmente es un enunciado, pero le falta el contenido, que es lo que los afiliados realmente quieren saber. ¿Qué es lo que ocurre? Ajá, ¿y cómo es eso, cuando Pepe? Tienen que realizar su práctica de análisis. Uh-huh. El tema es el siguiente, concurren, dejan la orden para ver qué prácticas le autorizan, pero el afiliado lo que necesita saber es qué ocurre cuando las prácticas no se le autorizan. Ajá, ¿y cómo es eso? En primer lugar, esto es controlado por una auditoría que depende de FABA, es decir, Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, en la cual IOMA no participa. Cuando al afiliado no se le autorizan prácticas, bueno, es lógico que en el laboratorio les cobren, porque si por un lado FABA no se los paga, alguien se los tiene que pagar. Pero lo que sí, en los laboratorios les tienen que dar un recibo para que el afiliado gestione en las distintas delegaciones de IOMA del centro de la provincia el reintegro de esas prácticas que debió pagar, porque después, lógicamente, IOMA las va a debitar de la cápita que tiene asignada IOMA para las prestaciones, uh-huh, a FABA. Doctor, ¿y lo tiene que pedir el afiliado eso o automáticamente se lo dan en el laboratorio? La lógica es que se lo den automáticamente, pero si no, lo tiene que reclamar porque es un derecho doble que tiene el afiliado. En primer lugar, para poder lograr el reintegro de un dinero que no le corresponde pagar, y en segundo lugar, el tema es de carácter impositivo, no se le puede negar un recibo absolutamente a nadie que paga por una prestación o por cualquier otro tipo de acción. O sea, doctor, que no podría ser que un laboratorista, una secretaria de laboratorio diga no le doy el recibo. No. Es como una factura. No puede ser. Le tiene que obligatoriamente quedar la factura. Desde el punto de vista, para que, reitero, que el afiliado pida el reintegro, y además es un tema de carácter impositivo. Yo no creo que le guste mucho a ARBA que a alguien se le niegue un recibo. Uh-huh, pero es un tema que es imprescindible aclararlo. Ustedes piensen que nosotros aquí en la ciudad tenemos alrededor de 25.000 afiliados, es decir, superamos el 20-22% de la población. Entonces, bueno, solamente a través de un medio que tiene llegada como el de ustedes, hace que la mayoría de los afiliados estén interiorizados del tema. ¿Ha llegado algún afiliado allí al IOMA diciendo a mí no me dieron el recibo y no puedo reclamar el reintegro, doctor? Ha llegado. Ajá. Ha llegado y es una cosa que no puede ocurrir. Lo mismo, y aprovecho esta circunstancia que ustedes me brindan para aclarar de que en el caso particular de los traslados de afiliados a lugares como Tandil, La Plata o Buenos Aires para hacer distintos tratamientos, en el caso de Tandil es un sistema de radioterapia, IOMA no tiene remises ni remiseras en exclusividad, ajá, sino que todos aquellos remises que estén en condiciones de legalidad funcionando pueden transportar a esos afiliados. El afiliado directamente va, los contrata y después se hace la autorización previa, y cualquier remis puede ser quien transporte a nuestros afiliados, porque en algún momento se llegó a pensar que existía exclusividad y eso de ninguna manera es así. Bien, Valenza, lo saco un poquitito de este tema de los bioquímicos, lo llevo para otra buena noticia. Hemos recibido, supongo que estará al tanto, el tema de que se están sumando importantes beneficios a la cobertura de medicamentos, sobre todo para los enfermos de diabetes, esta enfermedad tan crónica, ¿verdad? Sí, sí. En este momento, no solo de diabetes, sino que todos los afiliados que tienen tratamientos por enfermedades que son de por vida, tienen la provisión gratuita de medicamentos. Lógicamente, eso tienen que hacer la gestión en la delegación, donde a través de la historia clínica y del diagnóstico y de distintas formas de demostrar la patología que tienen, IOMA se hace cargo. Lo mismo que se ha aumentado la cobertura de distintos análisis y de distintos medicamentos. Y, por ejemplo, en este momento estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es discapacidad, donde probada la misma, cualquier tipo de discapacidad, con un trámite previo y inscribiéndose en el padrón de discapacitados que tenemos, se les da el 100% de la cobertura. Uh-huh. Doctor, una de cal y una de arena, ¿cómo está el tema? Porque aquí la información de prensa dice que han celebrado convenios con el Colegio de Farmacéuticos, que se han rubricado nuevos convenios con el Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo está el tema de los pagos desde IOMA a las farmacias? El tema de los pagos, estamos prácticamente al día, no solo con los farmacéuticos, sino con todas las corporaciones. Existe un atraso cierto que ronda los 10 días, pero los 10 días reales de convenio. Lo que ocurre es que a veces se es muy malicioso cuando se da algún tipo de interpretación y entonces se toma como atraso los 30 días previos, después de o posteriores a la facturación, que son los que rigen por contrato. Normalmente con todos se paga a 30 días. Es decir, si a eso le sumamos un atraso de 10 días, es a 40 días, pero el atraso real y cierto son entre 10 y 15 días. De cualquier manera, la economía de IOMA en este momento está saneada y creemos que en muy poco tiempo vamos a estar prácticamente en plazos contractuales. Uh-huh. En realidad, un poco mi pregunta apuntaba a eso también, ¿no? Que no se escucha el reclamo, o tanto reclamo por ahí, de los prestadores diciendo que IOMA no les paga o que están atrasados con los pagos, ¿no? No, en absoluto. Y miren, hay un termómetro que dice cuándo fundamentalmente IOMA está respondiendo correctamente con los pagos. Normalmente todas las entidades de segundo nivel son, diría, casi IOMA dependientes por el caudal de trabajo que tienen. Piensen ustedes que yo les decía que en Olavarría el 22 al 23% de la población está en IOMA. Cuando nosotros nos atrasamos, generalmente los amigos y compañeros de ATSA tienen inconvenientes porque se atrasan las distintas entidades en el pago a sus trabajadores. Creo que hace bastante tiempo que ustedes no escuchan que respecto de ese tipo de empleados no tienen ningún atraso en lo que hace a sus pagos. No, incluso todo lo contrario, hace unos días lo sacábamos a Mansur al aire y nos decía que hasta las empresas de medicina privada locales, las clínicas, están invirtiendo en infraestructura debido a que tienen dinero. Una más le realizo, doctor. ¿Cómo está funcionando el tema de la emisión de bonos a través de cajeros automáticos? Está funcionando bien, la gente se está acostumbrando, lo que Ajá. pasa que es muy novedoso. Claro. Y fundamentalmente, esto entre otras cosas, además de la comodidad, apunta a que en los días festivos o los fines de semana, cuando tienen que concurrir a algún médico o alguna guardia, pueden ir con su bono para que no tener que hacer efectivo el pago de la consulta por no llevar precisamente algo que lo identifique como perteneciente a la obra social. Claro, porque incluso había que en alguna época enfermarse de 7 a 13, ¿no? En el momento sí, para retirar el bono, digamos, no se podía hacer otra cosa. Exactamente, exactamente. Pero ahora con eso se ha solucionado, y bueno, es cuestión de hábito. Muchas veces la gente reacia ahí a los cajeros, pero de a poco, y como la parte más sensible sigue siendo el bolsillo, cuando tienen que evitar de pagar la consulta porque llevan el bono, se están acostumbrando. Bueno, doctor, recordamos entonces a los afiliados que tienen que pedir el recibo para cuando no es autorizado, entonces, y que pueden hacer de esta manera el reclamo allí el IOMA, ¿no? El reclamo del pago. Exactamente. Se va a iniciar la gestión de reintegro, que lógicamente, como todo tipo de trámite, demora, porque a su vez hay que debitarlo de la cápita correspondiente, pero lo importante es que es un dinero que deben y tienen que recuperar. Doctor, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por este llamado. Muy amable. El doctor José Valenza, titular de la delegación del IOMA aquí en Olavarría.